programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro programa de niños, al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es un honor y un placer hacer un programa para ustedes, nuestros niños. Gracias por estar allí. Hoy tenemos muchas sorpresas, así que adelante a nuestra primera sección. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Primero hagamos un alto. Detente un instante, pues es necesario que sepas algo antes de proseguir. ¡Listo! Quisiéramos que supieras que los cuentos no andan dispersos por ahí, inventándose a sí mismos, sin saber si le gustan a los pequeños o no. Los cuentos no han sido escritos ignorando sus autores cuál es el tema más importante sobre el cual escribir o cuándo van a ser leídos. O si los posibles niños los van a tener durmiendo en sus casas, bibliotecas o en el colegio. No. Ellos saben perfectamente todos estos detalles. Incluso sabían que ahora es tu turno de escuchar. ¡Felicitaciones! Gracias por ser quien eres y estar ahora en nuestro mundo de historias y de imaginación. Y si quieres saber cómo es que los cuentos conocen todas estas cosas, también te lo diremos. Existe una simpática, encantadora y risueña hada de los cuentos. Sí, un hada de los cuentos que estaba esperando que sintonizaras este programa para contarte de su presencia y decirte que vive con gnomos, elfos y hados. Desde ese mundo dirige todo el universo de historias que hay en los libros, incluida la que vas a escuchar ahora. En cada una de esas historias hay un trozo de nosotros mismos, de nuestras ilusiones. Allí está metido un pedazo de ti. Por eso, cuando lees y oyes cuentos, también eres parte del mundo de los cuentos. Sí. El hada de los cuentos también dice que si tienes un comentario, una idea o quieres escribir tus propios cuentos para cambiar los que escuchas aquí, con gustos puedes contarnos. Ella te felicita desde ya porque como eres inteligente y creativo, no puedes evitar inventar sobre lo que conoces, te entretiene y te llega. El hada de los cuentos te da de nuevo las gracias y ahora sí, vamos a entrar ya en esa historia que ha creado hoy para que seamos felices. Luces de colores, bellas como estrellas. Nuevos resplandores, chispas brillantes, mucho centelleo. ¿Qué pasa? ¡Luciérnagas! Sí, esos bichitos que alumbran la noche. Insectos de luz. ¡Qué belleza! Luciérnagas volando de aquí para allá, de allá para acá, de todas partes salían luciérnagas que se metían por todos lados y parecían felices. Ah, menos una, que lloraba y lloraba. No puedo ver, no puedo ver. Y no dejaba de llorar. Algunas de sus compañeras ya no le hacían mucho caso. Otras seguían insistiendo, querían convencerla de que se podía vivir y ver de otra forma, que habían otras cosas. Pero ni un solo día de su vida, ella había dejado de llorar. Las demás luciérnagas le traían comida, la transportaban, la bañaban, la ayudaban en todo. Pero según ella, no había consuelo para su desgracia. ¿Qué podía ser diferente? Pensemos. Pensar es una forma de encontrar soluciones. Bueno, aunque también puede ser que solo le demos vueltas a lo mismo. Depende de cómo usemos nuestro cerebro. Un día en que casi todas las luciérnagas estaban fuera, se habían ido por alguna causa que la luciérnaga que no podía ver no escuchó, porque a veces cuando a uno le falta algo deja de ver lo que sí tiene. Nuestra luciérnaga lloraba sola en un rincón y en ese momento vino a su pensamiento y a su corazón aquella extraña y vieja canción que siempre le estaba silbando su abuelo. Su abuelo, que era tan anciano, que había conocido a los Beatles y había compuesto su propia versión de la canción que más le gustaba de aquellos músicos de su juventud. Con una pequeña ayuda de mis amigos. Por cierto, pensó ella, ¿para qué el abuelo la silba siempre? Como si con una pequeña ayuda de mis amigos yo pudiera ver. Y como esas cosas que uno presiente y luego pasan, su abuelo apareció tarareando. ¡Hola, pequeña! En este instante pensaba en ti. ¿Te gusta mi canción? ¡Ay, abuelo, no empieces! Ni que todos ustedes me ayudaran podría ver. Él siguió tarareando su canción. ¡Hola! Dijo otra voz. Pablo, ¿qué haces aquí? Aunque ya sabes que no salgo mucho por lo de mis alas. ¡Ah! Pero al menos tú ves. Hoy decidí dar un paseo. En eso todos escucharon ¡chasquidos! Para las luciérnagas jóvenes son desconocidos, pero para los ancianos no. Por eso el abuelo dijo alarmado, ¡un incendio! ¿Qué es un incendio? Dijeron ellos. Rápidamente les explicó todo lo que ustedes ya saben sobre los incendios, que pasa en la naturaleza y que casi todos los incendios son por descuido de los seres humanos. Si no sabemos mucho sobre el tema, investiguemos, preguntemos. Un buen libro siempre nos ayudará. Y quizás cuando crezcas podrías hacerte geólogo, guardia forestal, entomólogo o sencillamente una persona de otro oficio que ama y respeta y nunca haría algo para que se produjera un incendio. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Vete, abuelo, vete! Pablo no puede volar y yo no puedo mirar. ¡Sálvate, abuelo! Pero él comenzó tranquilamente a para tararear de nuevo esa canción. Se hizo un silencio y por primera vez en su vida, la luciérnaga, que no podía ver, dejó de llorar. Se quedó en silencio. Se hizo un espacio en su mente. Pareció como si se abriera una ventana a un paisaje maravilloso. Sintió como si por primera vez pudiera ver. Y es que sí, verdaderamente vio. Y fue que miró con su cerebro y pasó lo que podríamos estar descubriendo ya. Encontró una solución y enseguida organizó la acción. ¿Qué hubieras hecho? Es que pensando siempre llegamos a nuevas posibilidades. Hablaron un momento, se pusieron de acuerdo y Pablo se montó sobre la luciérnaga ciega para volar con sus alas mientras ella veía el camino con los ojos de Pablo. ¿Y quién les indicó la ruta apropiada para escapar de aquella peligrosa situación porque ya había pasado por eso? Sí, el abuelo. La experiencia es muy útil. ¡Que vivan las canas! Y saliendo de la humareda y las llamas, se encontraron con sus compañeras que venían por ellos. Es que era el día de recoger la cosecha, por eso habían salido temprano. Es una belleza ese cuento, ¿verdad? Ahora escuchemos una canción para divertirnos. Porque ese cuento nos hace cambiar mucho y en ese espacio de la música podemos pensar cómo tú contarías ese cuento, qué le cambiarías, qué otro final le darías. Si apoyas y recibes apoyo de tus amigos, ¿te parece maravilloso ser parte de tu comunidad, de tu escuela, de tu familia, donde se apoyan y se quieren, se ayudan o se podrían ayudar más? Sea como sea, en tu caso, siempre se puede aprender a dar más, a recibir más, a ayudar y ser ayudado. ¿Cierto? ¿Tú qué piensas? Comunícate a nuestro Face y nos cuentas. ¿Y qué te parece ahora un instante de música? Escuchemos y reflexionemos, como dijimos antes. El domingo feria que inspira a cantar a la tierra mía. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. ¡Qué lindo es estar feliz, escuchar música, cuentos, tener un espacio para pensar, para conversar, para crear! Es una lindura para el alma, el corazón de nosotros, tú y los demás, ser feliz y expresarlo. Como saben, los amigos y tu familia, ¿cómo es que se dan cuenta cuando estás muy feliz? ¿Qué haces? ¿Te gusta expresarlo y que todos también estén felices? Rico, ¿verdad? Linda canción. Gracias por cantarnos esta canción a su compositor y su intérprete. Y ahora, ¿qué hacemos? Escucha lo que viene. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causai. Nuestra sección Ciencias y Algo Más. Hoy, prepárense, vamos a saber hacer, vamos a poder escribir mensajes secretos. Tener comunicaciones jugando a que es invisible. Hagamos el experimento hoy de la tinta invisible. ¿Alguna vez ya lo intentaste? ¿Cómo te fue? ¿Lo lograste? Si no, sí, hagámoslo ahora y a divertirnos jugando en Ciencias y Algo Más. La tinta invisible es fascinante y puedes hacerla utilizando materiales que podemos encontrar en cualquier cocina. Existen muchas maneras de crear tinta invisible. Para esta vez, en este experimento de la tinta invisible, vamos a usar leche, papel, un pincel limpio o un hisopo de algodón, ese que utilizamos para limpiar nuestros oídos, nuestras orejitas, una lámpara de escritorio, de esas que dan luz y sombra. ¿Y qué hacemos? Como experimento es sencillísimo y muy divertido. Anímate a invitar a tus amigos, a tus hermanos, a quien quieras y acepta tu invitación a hacer siempre de parte de nosotros Ciencias y Algo Más. Y así, hoy por ejemplo, vamos a intercambiar mensajes invisibles con tinta invisible. El primer paso, tienes la leche. Sumerges allí tu pincel limpio o tu hisopo de algodón en ella, porque vas a usar la leche como si fuera tinta. Escribe sobre una hoja de papel en blanco con ese pincel o ese hisopo mojado en la leche como si fuera tinta y dejas que se seque. No verás nada porque precisamente se hace invisible. Blanco, leche sobre blanco, papel, se hace invisible. Así que para leer el mensaje oculto allí, ¿qué vas a hacer? Vas a aplicar un poco de calor sobre el papel, pero no vas a usar fósforo ni encendedor, no. Vas a encender la lámpara que dijimos al comienzo y sostienes el papel cerca de esa bombilla de luz para que se caliente. Y así, con ese calorcito, la leche se va a dar como un toquecito de cocción, se va a cocinar un poquito y se va a hacer más crema. Y vas a distinguir clarito el mensaje. Y ya eres un experto en escribir mensajes invisibles. Es que el calor de la bombilla de luz hace que se oscurezca lo que escribiste, permitiendo que leas los escritos invisibles. Divertido, ¿verdad? Y se pueden escribir poemas, canciones, ideas interesantes para los demás solo con esta manera de hacerlo. ¿Qué te parece? ¿Lo harás? ¿Enviarás o fotografiarás tus mensajes para publicarlo en nuestro Facebook Ritmo Cuentos o en el de la emisora? ¿Qué valdrá la pena comunicar mensajes de solidaridad, por ejemplo, mensajes con los animales, Esos animales que encierran las personas, que tienen perritos en los patios llevando sol todo el día. ¿Colocarás qué clase de mensaje? ¿Qué te parece importante decir? Y que las personas puedan valerle la pena leer ese mensaje invisible escrito por ti. Ahora queremos que también sepas que hay otros materiales que puedes utilizar si no tienes leche. Limón, jugo de limón, bicarbonato mezclado con agua, vinagre o jugo de uva. Cualquier cosa ácida es magnífica también como tinta invisible. Y el calentamiento, si no tienes una lámpara, hasta con el sol lo puedes hacer. Cuando vayas a leer el mensaje, lo calientas al sol y sale. La leche, el limón, el vinagre, el jugo de uva, cualquier otro líquido ácido, debilita el papel cuando se aplica. Y al calor, en esa parte donde escribiste tu mensaje, hay un proceso de oxidación. Se quema ese papel, se hace seco alrededor de la tinta cuando le pega la luz y se hace más oscuro, más café. Y allí sale tu mensaje secreto. ¡Ah, divertido! ¿Y qué vamos a escribir en nuestros mensajes secretos? ¿Qué es lo que te parece tan importante escribirle? ¿Le harías un mensaje secreto a quién? ¿A mami? ¿A papi? ¿A la profe? ¿A tus amigos? ¿Para qué utilizarías la tinta invisible y los mensajes secretos? ¿Sabes en cuánto tiempo, o te imaginas, en cuánto tiempo aparece tu mensaje cuando empiezas a darle calor? 60 segundos, es decir, un minuto. ¿Sabes la hora? Es otra manera divertida de hacer matemáticas. Jugar con el reloj, con el tiempo, el cronómetro. Y ese tiempo que se estira o se hace pequeño en tu mente, según te guste más o menos. ¿Sabes cuánto es 60 segundos? Un minuto. ¿Sabes la hora? Es otra divertida forma de hacer matemáticas. Jugar con el reloj, el tiempo, el cronómetro. Es que el tiempo se estira o se hace pequeño en tu mente según te guste más o menos lo que haces. Otro día hablaremos de todo eso. Volviendo a la tinta invisible, puedes revelar el mensaje goteando jugo de uva sobre lo que escribiste. Acuérdate que los escritos cambiarán de color cuando apliques el jugo de uva o el sol. ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Entendiendo el mundo de las ciencias, entendemos mejor cómo son las cosas, cómo sucede lo que sucede a nuestro alrededor. Corregiremos los errores que hemos cometido, cómo contaminar el planeta y tendremos un mundo mejor. ¿Has pensado en ser un gran científico cuando crezcas? Porque ahora ya lo eres, con tu curiosidad y tu inteligencia por saber cómo, cuándo, qué es lo que pasa a tu alrededor, cómo ocurren las cosas y los fenómenos. Felicitaciones, señor científico. Esperamos fotografías de mensajes invisibles en nuestro Facebook. Gracias por hacer nuestros experimentos. Y ahora vamos a identificarnos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Y escuchemos otro instante de música. ¿Qué les parece? Eso nos da tiempo de pensar, de relajarnos y seguir en nuestra sintonía haciendo cosas divertidas aquí en Ritmo Cuentos. ¿Cómo escribirían ustedes esa canción? ¿La escribirían con tinta invisible, solo para los amigos o para todos los habitantes del planeta, incluidos los animales, mascotas y todo? Unos somos anchos, otros somos flacos, otros bajitos y otros altos. Otros somos dulce, otros somos sal, otros somos regla y otros compás. Y todos podemos ser buenos amigos, Todos podemos darnos cariño. Todos podemos ser buenos amigos, aunque distintos, somos lo mismo. Hay ojitos negros, hay ojitos verdes, ojos azules y también cafés. Y ahora cuéntame, ¿de qué color son tus ojitos? Vamos a ver. Negros, verdes, azules o cafés. Y todos podemos ser buenos amigos, todos podemos darnos cariño, todos podemos ser buenos amigos, aunque distintos, somos lo mismo. Me gusta la manera en que todos somos distintos. Distintos, todos somos hijos del cariño. Y todos podemos ser buenos amigos, todos podemos darnos cariño, todos podemos ser buenos amigos, aunque distintos, somos lo mismo. Voces, voces. ¡Niño! ¡Madre! Voces de los niños y las niñas. Llegamos a este segmento que nos encanta, Voces de Niños. Aquí es donde hablamos con los más chicos de la casa y tienen su propia sección. A ver, José Ignacio, ¿de qué vas a hablarnos hoy en tu sección de niños? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero hablar del fútbol y diferencias de países. Ajá. México y Ecuador. A mí me gusta México y Ecuador mucho porque son mejores. Ajá. ¿Y por qué más? Cuando juegue México y Ecuador, yo le voy a Ecuador porque yo nací en Ecuador. Ok. Pero en junio, cuando sea la Copa América y juega Ecuador-México, yo voy a estar bien nervioso. ¿Por qué? Porque va a jugar México y Ecuador y esos mismos grupos y eso no me gusta. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú con México? ¿Por qué te gusta tanto México? No, porque yo nací en Ecuador y yo le voy a Ecuador. Ajá. Y soy mitad mexicano y mitad ecuatoriano. Ya entiendo. ¿Y cómo es eso de que eres mitad mexicano? Sí, porque yo me voy a México. ¿Y porque, por ejemplo, que tu mami es de México? Sí, nació en México. ¿Y tu papi? No, es de Ecuador. Con razón, tienes la mitad del corazón en México y la mitad del corazón en Ecuador. ¿Y cuáles son tus jugadores favoritos? Pirlo, Neymar, Ronaldo, Cristiano. Y el Ronaldo es de otro Ronaldo. Creo que Santi te quiere decir algo. ¿Cuál es el tuyo? El Chicharito. El Chicharito. Y de los jugadores de Ecuador, ¿cuál es tu preferido? En el Valencia, Antonio Valencia y Felipe Caicedo. Okay. ¿Y tú, Santi, quieres agregar algo? Sí. ¿Qué? Es que cuando jugó Uruguay contra Brasil, la final, mi niño se olvidó de decir esta cosa, que cuando perdió Brasil se sacaban la camiseta, doblaban y estaba y lloraban. Ah, la tristeza de los que salen perdiendo, ¿no? Los brasileños. Yo creo que hay que aprender a perder, para que uno si pierde sepa que tiene que trabajar más y practicar más, jugar mejor y alegrarse porque los otros ganan. Ok. Perfecto. Bueno, esta fue nuestra sección por hoy de Voces de Niños y en Ritmo Cuentos. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. En mi soledad yo vivo, no soy como vos, cariño. Me olvidas a la vuelta, corazoncito de niño que está soñando, de niño que está dormido. En mi soledad yo vivo, no soy como vos, cariño. Que me olvidas a la vuelta, corazoncito de niño que está soñando, de niño que está dormido. Bendigo tu nombre, tu flor. Bendigo tu nombre, mi amor. Bendigo tu nombre, tu flor. Bendigo tu nombre, mi amor. Con el sol de mi guitarra, la canción que te inventé. Llegaré hasta tu ventana y te iluminaré. Y aunque poco, mucho, nada, de repente puede ser que me sueñes en tu almohada y me llegues a querer. Como vos, cariño, que me olvidas a la vuelta, corazoncito de niño que está soñando, de niño que está dormido. Porque tú eres como el viento que me atrapas con tus alas, enredaste mis cabellos, te has metido aquí en el alma. Hombre, corazón travieso, sabes que soy quien te ama. Bendigo tu nombre, tu flor. Bendigo tu nombre, mi amor. Bendigo tu nombre, tu flor. Bendigo tu nombre, mi amor. Con el sol de mi guitarra, la canción que te inventé, llegaré hasta tu ventana. Te iluminaré, y aunque poco, mucho, nada, de repente puede ser que me sueñes en tu almohada y me llegues a querer. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Y ahora vamos a la sección que también nos encanta. Y aquí una súper sorpresa en Buenas Noticias. La primera buena noticia es que allí, en la entrada de Tumbaco, en el Bo Ventura, está Mini City. En ese lugar nos regalan pases para los niños que son nuestros oyentes. Allí, si ustedes nos escriben por el 099-657-7004, voy a repetir el número, 099-657-7004, y me dan el nombre de con quién van a ir, mami, papi, abuelito, tía, y el número de su cédula, van a poder entrar sin, como una cortesía de nuestro programa, gracias a ellos. Mini City es un espacio que decidió que a nuestro programa le va a obsequiar cada semana pases de cortesía. Así que los niños van a entrar sin pagar la entrada solo porque escuchen Ritmo Cuentos, el programa infantil de la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador. Ya saben, a llamar, a dejarnos mensajes para regalar todos esos pases de cortesía que Mini City nos obsequia cada semana. Gracias a ellos y a ustedes por llamar. Gracias. Y a jugar en esa mini ciudad, que en realidad es un lugar bien divertido, porque los niños juegan a muchas profesiones. Juegan a ser las profesiones conocidas. Hay hasta un banco donde los niños pueden trabajar en toda la ciudad o gastar nada más, o trabajar y gastar, abren su cuenta y cuando van la próxima vez tienen sus minis, como se llama el dinero que corre en esa ciudad. Hay desde una peluquería hasta una radio para que juegues a ser locutor, o una televisión para que juegues a que eres presentador de noticias, por ejemplo, y haces como nosotros, buenas noticias. Hay un avión para que puedas hacer el juego de ser piloto. Hay hasta un teatro donde los sábados y los domingos contamos cuentos. También para las mamás a las 5 de la tarde, el mismo sábado y domingo, el doctor Arocha contesta dudas sobre la educación de sus hijos, sus miedos, sus tristezas, lo que tiene que ver con el sueño, con el rendimiento, con la alimentación, comportamiento, disciplina, hábitos. En fin, es maravilloso ese momento. Y sin costo alguno más que la entrada de los papás, porque solo nos obsequian la de los niños para nuestro programa. ¡Excelente noticia, cierto! Ya saben, llámenme, déjenme el mensaje de la cédula de la persona con que van a ir y el nombre para que entre ese niño o esa niña gratis a Mini City, sábados y domingos. 099-657-7004. 099-657-7004. Otra excelente noticia es que conocimos a unos fabricantes de juguetes para mascotas, perros, gatos, que hacen sus juguetes con toda la ética y con toda la preocupación por nuestras mascotas. Es decir, que no les agregan colorantes ni plásticos, hacen sus juguetes cuidadosamente, orgánicos, saludables y a unos precios buenísimos. Son un grupo de muchachos jóvenes que quieren hacer de este planeta un mundo mejor para todos. No solo para nosotros los humanos. Además, luchan por leyes más apropiadas para los animales. Posiblemente los tengamos en uno de nuestros próximos programas. Gracias, muchachos, por hacer estos juguetes ecológicos para nuestras mascotas. ALKU, se llaman ALKU, lo pueden buscar en internet, ALKU, y que sigan trabajando por la salud y los derechos de las mascotas y de todas las especies que habitan el planeta. Otra noticia genial es que ya empezamos con nuestra sección hecha por los niños, por ustedes. Llámenos si quieren participar. Gracias a nuestros primeros locutores infantiles, Ignacio e Isabela. Gracias por estar a disposición de dar sus intervenciones a todos los niños que escuchan. Y tú, que estás allá, del otro lado de los micrófonos, piensa. Si crees que puedes hacer una sección en nuestro programa, llámanos, comunícate a nuestro Facebook por el teléfono que dimos antes para las bases de Minicity. Avísanos para que hagas tu sección cuando puedas, después que la pienses, que le pongas un nombre y vienes a grabar y hacer el programa también en vivo con nosotros aquí en la emisora Radio Casa de la Cultura de Ecuador. Aquí vamos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Ahora vamos con la sección final del programa. Nos vamos de paseo. La agenda cultural. Dos sugerencias hoy. El maravilloso Parque La Carolina los domingos. Hay de todo. Desde acroyoga, que es un yoga divertidísimo que se hace siempre en pareja, en donde uno, bien posicionado en el piso, bien como base, va sosteniendo al otro en posiciones diferentes de yoga. Es realmente una lindura. Hay tai chi, hay danzas, hay, bueno, el lago, los espacios, el montón de mascotas que van. En realidad, creo que es uno de los parques más maravillosos de nuestra ciudad. Ahora tenemos la gran noticia de que van a remodelarlo. Ya el gobierno aprobó un presupuesto para la remodelación y van a hacer de nuevo, corregir defectillos y hacer de nuevo la pista de las patinetas, de skate. Es una delicia, realmente, una delicia este parque. ¿Cuál es la sugerencia? Menos cemento, menos centros comerciales y más árboles, tierra, jugos, vegetales y frutas. Este parque nos pone en contacto con esa esencia que somos todos. Somos parte de la naturaleza como animales, mamíferos. Somos parte de la naturaleza como un sistema en el que vivimos. Así que es maravilloso que los paseos de nuestro tiempo libre sean en un parque. Y si te queda cerca el Parque de la Carolina, te lo recomendamos para los domingos. Hay otro parque que es nuestra segunda recomendación de hoy. Es el Parque Elegido. Ese parque es una delicia, porque allí, además de todo lo anterior, además de que puedes rodar en tu bici, además de que puedes ir en carritos que alquilan, además de que hay vendedores de naranjas y de frutas, árboles, grama, también van muchas mascotas si es que tú no tienes una, pájaros de todos los colores. Además, en ese parque hay, prepárense por si no se han dado cuenta, la noticia feliz, una biblioteca. En esa biblioteca, todos los sábados en la mañana, hay cuentos. Es una delicia. Allí podemos ir. Hay una sala infantil grande, cómoda, linda, llena de cojines de todos colores y llena de ventanas. No es nada encerrado. Tú sigues viendo el parque como si estuvieras afuera, pero protegiendo los libros en ese espacio tan bello. Ahí te sientas, te pones cómodo, respiras profundo, sientes la alegría de la vida, la alegría del cielo hermoso que tiene nuestra ciudad, esas nubes despejadas que vas a ver desde la biblioteca y lees los cuentos que quieras. Si vas a tiempo, al mediodía, está una señora que los cuenta para los niños que estén allí. Entonces, menos cemento, menos centros comerciales y más árboles, más tierra, más jugos, más vegetales y más frutas. Este parque para los domingos y para los sábados, el Parque La Carolina o viceversa. Porque además siempre está la opción de la biblioteca preciosa que les acabamos de comentar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por compartir de nuevo aquí. aquí en Ritmo Cuentos, el espacio de los más pequeños al que son bienvenidos los adultos también, en nuestra emisora Radio Casa de la Cultura de Ecuador. Nuestro programa también sale en la web, no solamente en la radio convencional, sino tradicional, sino que también lo puedes oír en la web. Y ya sabes, si llamas a nuestro teléfono 099-657-7 de vuelta 004, lo voy a repetir, 099-657-7 de vuelta 004, me das o me escribes un mensajito con el nombre de papi o mami, el número de la cédula, van a entrar a Mini City con un pase de cortesía de Mini City para Ritmo Cuentos, para nuestro programa. Allí los sábados y los domingos también contamos cuentos y allí hay a esa misma hora, un poquito antes, un poquito después, el doctor Luis contesta las preguntas de papi y mami. Así que vengan, mami, papi, a veces necesitamos ayuda, no sabemos cómo quitar un miedo, cómo hacer para que el guagua duerma mejor, duerma más tranquilo, para que no le tenga miedo a la oscuridad, para que cumpla las normas, los hábitos. A veces hay diagnóstico de que el niño se porta mal o que tiene algo. Todo lo que queramos preguntar, ahí está el doctor Luis para responder. Sábados y domingos en Mini City, donde llamando al 099-657-7 de vuelta 004, tendrás tu pase de cortesía. Solo nos das o nos mandas el mensajito del nombre de la persona adulta con la que vas y la cédula, para que en la puerta, cuando llegues, estén anotados y tú tengas tu pase de cortesía. Es un placer para nosotros hacer Ritmo Cuentos. Recuerden que estamos en la web, recuerden que estamos en Facebook, recuerden que tenemos un blog, el blog de Ritmo Cuentos, para que podamos comunicarnos, para que nos digan de qué quieren que hablemos, para que nos den ideas, para que nos hagan comentarios, sugerencias. Y también, si te animas, para que tú tengas tu sección aquí en Ritmo Cuentos. Gracias una vez más y hasta la próxima emisión. Canción.